como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Ay, muy bien, mi churrumay. ¿Y qué? Muy contenta, muy patriota. ¿Todavía? Yo sí, sí. Y también es el mero día, mi churru. ¿Cómo que mi churro? Eso suena mi churro. Eso mi suena medio feo. Mi churro. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, ¿sabes que tienes una propuesta indecorosa? ¿A ti? No, a ti. Ah, a mí me hicieron una propuesta indecorosa. Sí, que yo por medio de ti. Sí. Ah, alguien, ¿quién? Que te ha oído. No te puedo revelar eso, pero que quería todo contigo. Yo le dije, oye, pero es casada y tiene dos hijos. No me importa, que algún día se separará y que venga a mí. Y dije, ¿y los dos hijos? Sí, todo. Me mantiene con todo y todo. Todo el paquete completo. Y me mantiene también con mi marido, igual y lo pensamos, sí, y no, todo, ¿eh? Sí, y ya también me incluyes a mí, ¿no? ¿Qué te pasa? No, ¿ya para qué? Así que ya sabes, cuando quieras darle puerta a tu marido, ya sabes que si tienes le, ahí si otra casa. Si le entro con él, porque es él, ¿no? A mí lo que me molesta es que aquí todo el mundo consigue amor. Aquí tengo una que se enamoró y vino hasta acá desde Bilbao, y todo el mundo. Todo el mundo, ¿eh? Todo menos mundo. Yo vine desde México, por amor. Fíjate. ¿Qué te iba a decir? Que no, que sí, dile que sí, que pa'lante. Total, me hago de amante a mi marido y yo me quedo con él a todas luces. Bueno, espérate, importante. Eso. ¿Es buena Oye, gente? Sí, sí, es chompi mío. Mi madre decía, pero eso no sale en las fotos. No lo entiendo. Bueno, okay, no. Oye, todo esto, ¿el vecino qué? ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? Tú andabas tras los huesos de tu vecino. Ay, con el italiano, qué guapo. Ah, se italiano. Me fue, ya no vive aquí. Oh, qué pena. Bueno, ¿y lograste algo? ¿Sacaste algo? Sí, cada vez que voy a la pizzería me sirve pizzas y tiramisú muy bueno y somos buenos amigos. O si saqué algo, ¿a qué te refieres? Pues algo de aquello que pretendías, que lo veías con morbo. Que lo veía con ojos libidinosos. Sí. Que siempre que lo veías, agachabas la mirada para ver aquello. Se agacha y se oye, va. Oye, tú, hasta hace poco me enteré. Pinche Alejandro, por eso me hacen esas proposiciones, porque me haces esos comentarios. Oye. Como si fuera yo la... Eso. ¿Sabes que hasta hace poco me enteré, que yo no sabía? Que yo en mis tiempos sabía que las mujeres le veían el culo a los hombres. O nos veían, porque si no, ¿yo qué soy? Y de un tiempo me dice que eso terminó en el 1999, que ahora lo que ven es el paquetín. Ah, pues yo me quedé en el culo. Sí, yo no sabía eso, que pero que todas van ahí, echan la mirada ahí para ver cómo anda uno, si bien armado o... Pues yo creo que eso del paquete ha sido siempre, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que... Yo nunca lo he sabido. Pero ¿y si se trasluce aquello? ¿Sí se no percibe? No sé, yo en esas cosas no me fijo. Yo me fijo en los ojos y en el culo. Sí. Fíjate qué simple soy. Tú no eres de la de las manos. No, ya después poco a poco te vas fijando en más cosas, ¿no? Pero los ojos yo creo que son el reflejo, el espejo del alma. Ay, tú siempre tan cursi. Y Oye, ya mucha miel. Vamos con la música y dime qué estábamos celebrando o qué celebramos ayer. Estamos celebrando la independencia de México. 203 años de que echamos a los gachupines de México. No digas así, día de los españoles, que suena feo. Pero tampoco... Vamos a ver, hace los que estuvieron en México hace 200 años no tienen nada que ver con los españoles de aquí ni con los mexicanos de nosotros. Oh, entonces, o sea, no tiene que ver ni una... Entonces, ¿qué celebramos si no somos tú y yo de aquellos? Me refiero a que no es nada personal, que podemos hablar mal de los españoles y mal de los mexicanos de hace 200 años, porque a menos yo no tengo parientes de hace 200 años. ¿No? ¿De cuándo para acá? Bueno, no nos metamos en líos. Pues de mi abuela, de 90 años para acá. Hoy va a estar muy mexicano el programa, ¿no? Hoy va a estar mexicanísimo, porque además, ya te digo, estamos celebrando la independencia, ya somos, fue cuando los indígenas tomaron otra vez posesión de México y quitaron a los españoles que nos tenían avasallados, bueno, nos tenían, que los tenían avasallados y de esclavos y demás. Y bueno, pues para celebrar, ya sabes que en México somos como muy patriotas y siempre estamos muy con honores a la bandera y tal. Y ahí traigo, vamos a empezar con esta, con Vicente Fernández, que se llama Soy México. ¿Soy México? ¿No es Soy Mexicano? No, Soy México. Ah, pues esta no la conozco. Vamos. Escúchala. Música. tierra bendita, un barro muy especial. Soy una tierra bendita, un barro muy especial. El mismo barro de Adán, la creación fenomenal. Soy notas de arpa, guitarra, de violines y trompetas. Te invito que hoy me cantes y amor patrio me prometas. Soy sonrisas infantiles y hay juventud en mis venas. Aunque también soy historia, peino canas. Verde, blanco y colorado, salsa de mis molcajetes. Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Soy México. Soy guapango de Moncayo. Soy guapango de Moncayo. Soy niño que va a la escuela. Soy charro que anda a caballo. Soy madre patria amorosa y espero que aquí en mi seno se formen hombres honrados, hombres justos, hombres buenos. Soy canción de la esperanza, nidito de los amores. Tierra fértil de labranza, romance de los colores. Así soy yo, soy así, águila al fin y alto vuelo. Te invito a luchar por mí y ser feliz en mi suelo. Te invito a luchar por mí y ser feliz en mi suelo. Soy México, soy México, soy México. Martín, me da que te dieron gato por liebre. Este no es Vicente Fernández. Sí, es Vicente Fernández. Pues, es una canción que grabaron hace años. Pues no suena nada a Vicente Fernández. Pues, porque a lo mejor era de estudio o de estas, pero... ¿Qué está comiendo? Años que tiene. ¿Qué está comiendo? No, que se me atragantó una cosa. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh. Oye, vamos. Plátano, pero es que ahora viene la segunda parte tuya. Ya te veo ahí entregada ahí con... Hasta visco has de ser. Oye, ¿pero escuchaste la canción? No me gustó. Qué poco patriota eres. Para empezar, que tú de mexicano ya no tienes nada. Cero patatero. Oye, para empezar, dudo mucho que sea Vicente. Pero bueno, vamos con el diccionario Larousse. A ver. ¿Sabes que saqué de la reunión que tuvieron los mexicanos ayer? ¿Sabes que saqué muchas palabrillas? Que ya ni me acordaba yo. Que ya no te acordabas. ¿Sabes que ahí con la cultura que teníamos tan mezclada de pues todo el país? Aunque ya te fijaste que la tendencia es del norte. Sí, más norteños. Sí. Que de los del sureños. Sí, sí, o que del centro. Aunque esta pregunta aquí tiene un doble filón que me preocupa. ¿Cuál? Tú sabes, pero no me lo digas, tú sabes aquí se le llama concha en España, ¿no? Sí. Bueno, ahí quédate. Es que hay una palabra que me acordé, que en México yo me acuerdo que estando ahí en la universidad, y una chica que era ahí medio pueblerina, le dijo al profesor, ¿cómo dirías en palmero conchamente? O ser muy concha. Yo conchamente aquí, que estoy muy concha, que estoy muy a gusto, que estoy muy, muy bien. Relajada. Sí, relajadita. Ahí, bueno, otra, esta palabra es de la nueva acepción que tenemos, es que ayer me acordé que te vi ahí con las tortillas. Ajá. Estabas como tortillera. Estaba como tortillera, claro. En México, ¿qué es tortillera? Y en España ya sabemos todos lo que es tortillera, sí sabes, ¿no? En México tiene doble sentido también, ¿eh? No, solo uno. La que hace las tortillas. Tortillera es la que hace las tortillas. ¿Y qué otra? Pero también es una mujer lesbiana. No, eso es aquí. No, y en México. Está más confundido, no. En México también. ¿Qué no? Bueno, en mi... En tu pueblo será. ¿En mi ciudad? Sí. En mi ciudad, sí. Qué va, déjalo. Va mal. A ver, otra que escuché ayer. A ver. ¿Cómo dirías en palmero? Te pegan agruras. ¿Te pegan agruras? Primero di lo que son agruras. Agruras es lo que... Acidez. ¿Qué? Aquí ¿las es agruras la reales o las agruras de...? No, primero vamos a decir lo que son agruras y después dices... ¿Agruras es cuando acidez. Te repite el estómago, cuando tienes gases en el estómago? No, es cuando tienes en acidez. En la garganta, ¿no? ¿Son? Sí, en el corazón. Cuando tienes acidez, escúchame. Eso, acidez, pues sí, que no. No. Una cosa bueno, son... sí es cierto, ay, tienes razón. Es acidez, es verdad. Esas son las agruras. Y esas son las agruras. Ahora, ¿qué quiere decir te pegan las agruras? Te pegan las agruras, es, por ejemplo, a ti te pegan las agruras mal plan siempre. Pero especifica, la gente no se entera. Es como decir, tú no puedes hacer esto sin consultarlo con tu pareja. ¿No? Más o menos, sí, que le pega que la mujer ahí es, bueno, más o menos. Tienen ahí cortitito. Bueno, más o menos. Tengo más palabrillas de lo de ayer. Y quiero comentar algo de la reunión de ayer, que nunca había visto que una sola persona se cargara una fiesta como lo hiciste tú ayer. Eso fue increíble. Nunca lo había visto. Bueno, ahora lo cuento. Vamos con esta que te gusta tanto. ¿A quién es? La negra, digo, el son de la negra. El son de la negra. ¿Con quién me lo trajiste? Con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ah, vale, vale. Vámonos. Déjame contar esta anécdota para que la gente te vaya conociendo, porque todos creen que eres muy graciosa. Que todos creen que eres muy graciosa y simpática y nada de eso. Y buena onda y nada que ver con la realidad. Sí, y arruinas fiestas. A ver. Ayer estábamos en una reunión, los mexicanos de aquí de La Palma, que somos como 10, y más los familiares y esposos y todos. Somos 12. El único solitario fui yo. Pobrecito. Oye, todo el mundo presentándose, mi familia y todos ahí como de 5, 6, 7 integrantes. Y cuando me toca a mí, yo ahí el llanero solitito. Pobrecito. Oye, pero me vas a hacer llorar. Pues sí. Y lo peor es que, bueno, todos felices y contentos en la reunión cuando iba yo cogiendo calor y a Marta se le ocurre despedirse, pero la gente más o menos normal se despide de los invitados y se va, ¿no? Ah, no, Marta tomó el micrófono, se echó un discurso de despedida, o sea, ya se había echado su discurso de entrada, de despedida también, un discurso para agradecernos aquí a medio mundo, que a mí nunca me agradeció nada, pero bueno, y dijo, ya me voy, y yo no sé qué entendimos todos los demás, que todos, ahí se acabó la fiesta, todos se levantaron todos y se fueron. Nunca había visto esto. Oye, ¿eh? A ver, punto por punto. A ti ya sabes que te lo agradezco en privadito. Ah, caray, eso es una... No diga... Eso que suena raro. Mejor. Segundo punto. Cogí el micrófono porque éramos tantos que dije... Porque te gusta... El micrófono ya te gusta. Me dan las 9:30 de la noche y yo tenía que venirme hasta acá a bañar niños y a todo. Así que dije, pues el micrófono. Tercer punto, yo quería darle saludos también a Tere y que, por cierto, le mando saludos. Se emocionó mucho de la fiesta y de la sangre mexicana que vio ayer. Le mando muchos saludos, Tere. Y el próximo lunes te traigo canciones de Lucerito, que yo sé que eres fan de... Yo pido la de las pecas de la espalda. Sí. Y el tercer punto, pues yo solamente fue eso, me despedí y yo creo que... ¿Sabes qué creo? Que ya se quería ir la gente y nadie se atrevía. No, todos estábamos bien. Yo estaba ahí cogiendo calor y todos estábamos súper bien hasta que tú llegaste y lo arruinaste y todo. Y le valió madre, ¿no? Pues se sí. Torció la puerca la marrana. Pues sí. Torció la cola. Oye, la marrana. Oye, algo que me hizo mucha gracia, tenemos un amigo que se llama Alfredo, mexicano también. Uh-huh. Y bueno, cuando yo me tocó hablar, pues ya le dije dos, tres cosas graciosas como siempre, ¿verdad? Y, pero lo que me hizo gracia es que terminando ahí me salgo y me dice, oye, muy bien, hablas muy bien, tienes muy buena dislexia. Dije, ¿qué dislexia? Ahora está disléxico, mira nada más. Ay, es que es simpatiquísimo, él tiene cada ocurrencia. Como yo, ¿no? Sí, sí, la misma gracia, más o menos. Bueno, un poquito menos que yo. Vamos, en honor a la verdad, si competimos, tiene un poquito más él que tú. Qué va. En honor a la verdad. Bueno, yo sí, contando los chistes, ya me ha dicho más gente que soy una ruina. Sí. Bueno, a vamos ver, con la música, tú. A ver si así sí me haces caso. Esta que es buenísima. ¿De que ya no cuente chistes? Luis Miguel, El Viajero. Una canción, un rolo, non. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡México! ¡México! ¡Te llevo en el corazón! Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. ¡México! ¡México! ¡De bronce tu corazón! No hay como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Oye, a muchos extranjeros les llama mucho la atención que sintamos amor por nuestra bandera. ¿Y por qué? No, yo creo que la gente a su forma son muy patriotas de sus propias tierras, ¿no? Y más cuando sales de tu tierra, es como cuando la añoranza. La añoranza, les decimos por allá. Sí, a ver, espera que tienes una llamada. También es verdad que nosotros somos muy patriotas, nosotros en sentimentales. México hacemos honores a la bandera y en los colegios. A ver, espera que tenemos una llamada, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Marta, que no sé si me conocerá. Alejandro también. Yo te llamaba para felicitarte. Bonita música. Esto es música y lo demás son tonterías. Muchas gracias. Una música muy muy alegre, muy contenta. Yo se lo decía a Alejandro, digo, tienes una compañera ahí de programa muy simpática y muy agradable con la que da gusto hacer un programa. Alejandro es un antipático, Marta, no le hagas caso, ¿eh? Más antipático que yo, querías decir. Muchísimas gracias. Te mando no un hay gran, de qué, mi niña. Un gran te abrazo. Te felicito a ti, Alejandro. Gracias. Yo te quería comentar una cosa. Dime. A raíz del tema este de la independencia, que eso es una cosa ya superada, eso sucedió hace muchísimo tiempo ya. Claro. Y yo creo que todos deberemos llevarlo bien. Tenemos una cultura común y, sobre todo, lo más importante, un idioma común. Cuando los españoles salieron de Cuba, yo no recuerdo ahora qué general se lo dijo, le dijo a los cubanos. Y si seréis libres de los españoles, pero esclavos de los americanos. Y mira si tenían razón. Es verdad. Todavía México está sufriendo la lacra del vecino del norte, por mucho tiempo. Eso es verdad. Teníamos un presidente en México que nos decía que pobre México, tan cerca de Dios, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Exactamente. Bueno, Marta, felicidades, mi niña. Adelante, bonita música, ¿eh? Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a ti, mi niña. Hasta luego. Bueno. Esta llamada estaba arreglada, ¿eh? No te lo crees que arreglada. Es sincero. Ay, sí, que Jaime es un chompinillo. Le dije, oye, hay que subirle la moral a esta mujer que está medio cabizbaja. Que todo está arreglado. Bueno, nada, que sí fue espontáneo y natural. Nada, que fue todo espontáneo. Por supuesto que fue espontáneo, que seas un ardido y no te consuele el que a mí me hablen para decirme cosas bonitas. Yo no tengo la culpa. Oye, Alejandro, ya me dejaste hablando sola. Ya te fuiste a coger el teléfono. Es que tengo más llamadas, chicas. Yo necesito una asistente. Oye, ¿eh? ¿A quién vas a poner ahora? Vamos con más del diccionario. A ver, échate un diccionario. A ver, ahí te va. ¿Tú cómo dirías en mexicano que alguien es un calzonazos? Alejandro. Alejandro Herrera Arzola. Qué bonito es Chihuahua. Ay, me salió continuar del alma y del corazón. ¿Cómo lo diría en palmero o cómo lo diría en mexicano? Acá la traducción, ¿cómo se dice? Aquí es calzonazos. En México, ¿cómo se dice? Mandilón. Es mandilón, dilo bien. Mandilón, mandilonas. Hay una que me da miedo. A ver. Asústame. No, tú eres la que me vas a asustar. Y no sé si atreverme, pero supuestamente los niños están de colegio. Sí, ya están en el colegio. ¿Tú en mexicano cómo dirías gatillazo? Gatillazo. A mí como nunca me ha pasado, no sé cómo se dice eso. ¿Qué es eso? Es que no sé. ¿No sabes? No, ¿qué es el gatillazo? Te lo digo ahora por el Facebook, por la vía íntima, como dice Milín, por el conducto interno te lo voy a decir. Que Marita, ¿te da miedo decirlo por pues el sí, radio? Por antena, no, sí, por antena, no. Ahora te lo digo. Ahora vamos con una de las mías, México lindo y querido, con Ana Gabriel. Esa no es de las tuyas, esa es de las mías. Ah, yo traje otra de Ana Gabriel. ¿Sabe? Ah, te llegará, ah, es verdad, entonces preséntala tú. México lindo y querido, con Ana Gabriel. Ay, tú, ahí eres más, ay. ¿Yo? Siempre protagonismo, no me digas te lo que llevas. Trajiste la misma que yo. No, yo traje Te llegará mi olvido. Me confundí. Entonces, ¿y a quién vas a poner? ¿Te llegará mi olvido? No, la tuya, pues ya la presentaste. Entonces me toca a mí, ¿verdad? No, espera, stop. Entonces va la mía, ¿va? Alejandro, despierta. Es que si tuvieras un guión. No, es que bebiste más tequilas ayer de los que debías. Ana Gabriel, te llegará mi olvido. Ahora. Las cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste. Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste. Y no volví a saber de ti jamás. Desde que tú te fuiste, y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué tú no volviste. De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo. Allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido. Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. ¿Cómo duele amar? Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. Oye, Martí, ya me están reclamando. Pues claro, que me tratas mal. No, eso no. Ah. Una ex churri. ¿Qué? Que sí, que gatillazo cada 2x3 me daba. Bueno, y ya dime qué es el gatillazo. Pues ya te lo puse en el Facebook, chica, si no tienes al Facebook. Ah, que no estaba viendo el Facebook. A ver si me la captas. A ver. Es cuando no se te paraliza el corazón. Ah, eso es un gatillazo. Sí. Y te está reclamando la sí, novia. Sí, dice que si cada fin de semana me pasaba lo mismo y que yo aquí ando de chulito. Jo, hay que la radio no se puede tener secretos. Ay, Alejandro, eso te pasa por hocicón. ¿Qué va? Hocicón, ¿qué quiere decir hocicón? Bueno, vamos con bocón. Vale. Bueno, ¿y cómo se dice eso en mexicano? Hocicón. No, lo del gatillazo. Ajá. Pues yo qué sé, como lo dijiste, de que no se te no se te paliacate, ¿o cómo dijiste? Yo qué sé, no se te para. Yo no tengo pilila. ¿Pilila? Pilila, sí le tendríamos dije. Que abrir un nuevo apartado. No, nombres que se le ponen. Al pene, los muchos niños? Muchos optan por ponerle su nombre, nada más. Pajarito, que en México. O te pones el nombre del susodicho, pero en diminutivo. En este caso sería Alejandrito, ¿no? Alejandrititito. No, ya, ch. Eso, que es cuando se te paraliza el corazón. Que cuando no se te paraliza el corazón. Ay. Oye, vamos con algo serio. Vamos. Preséntalo tú. ¿Eh? Preséntalo tú. Vamos a presentar a la siguiente canción. ¿No sabes cuál es? Que además es el himno nacional. Firmes. Pero en náhuatl. Dura poquito, para que no me echen. Porque nadie le va a entender, ni nosotros. ¿O tú sabes? Yo sí sé náhuatl. Ah, sí, claro. No sé ni el español bien. Dirás, chel. ¿Chel? Parangaracutirimícuaro. Popocatépetl. Pero esas son palabras, pero no que sepas hablar. A ver, di I love you en náhuatl. ¿Ves? Ay, sí me lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Vámonos, vamos a escuchar. Entonces el himno nació mexicano, pero en náhuatl. Náhuatl era la lengua que se escuchaba, que se utilizaba. Se escucha todavía. Bueno, pero antes de la llegada de mis chompis españoles, ¿no? No, cuando llegaron los chompis españoles, pinche Alejandro. ¿Ahora qué? Cuando llegaron los españoles a México, en el sur de México se hablaba maya, en el centro se era náhuatl, y otomí y mexica. Mexica. Entonces, esas lenguas se han ido erradicando, y ahora, y bueno, y purépecha, y hay varias, y se han ido erradicando, y las que quedan ya son el náhuatl, que eso es como muy nuestro, muy México solamente, porque mayas también lo hablan mucho en Guatemala, y el náhuatl es mexicano, igual que el purépecha, y que el otomí, y todavía hay unas zonas importantes en Oaxaca y en Guerrero con el dialecto. Ya no sé qué más lío hay, si con los dialectos o con mi vida amorosa pasada. Porque me está diciendo que no me pasó con ella, pero que yo le conté que me había pasado con otra. Bárbaro, vaya fama que tengo ahora en toda la comarca oeste. Ahora bueno, entiendo ya por qué estás solo. Vamos con el himno. Échatelo. Pues cuando arranque, ya le di play hace un montón de tiempo. Y no arranca. A ver, es que esto como... Guachiaus, tiznotas, mexica, ticanaca, temic, tente, poscle. Iguan, hueli, quemas, lasco, comune, tote, posque, bonis, nubillan. Iguan, hueli, quemas, lasco, comune, tote, posque, bonis, nubillan. Claso clal, nacimos cuaso chiclale, y panca y utnemeles le segnitlaca, y squicapa monemeles no chipa, homo cuilo caima pilcin teteotzin. Tlaquenequis que ni huesca chanique, motlastic pa quintlalis que inixigua, claso clana sigmatica mopilhua, quien ya canas teteotzin y payaos. Quille canas de tetzin y payaos, y cuaquiaos tis notas mexica, ticanaca de mingtente poscle. Y guanhueli que matlasco comune, tote posque ponis nubia. Y guanhueli que matlasco comune, tote posque ponis nubia. Me gusta más en francés. ¿Te gusta más en francés que en náhuatl? Sí. Lo siento más cercano. ¿Pero el himno mexicano en francés o el himno francés en francés? Ay, déjalo. Oye, mire, ya no es más del francés porque ya nos dice el amigo Jonathan. ¿Te acuerdas de Jonathan? Que no se Jonathan, no te metas pa' lo hondo. Sí, pues él mismo dice que nos recomienda hacer este programa, pero por la noche. Porque esto parece la segunda parte de la peli Tensión Sexual No Resuelta. Bueno. No vámonos. Sé ni cuál es la primera, pero no voy a preguntar. Entonces, ¿qué te ríes, si risas? Bueno, te toca. No, me toca a mí otra vez. Te toca. Ahí te va. ¿A quién? Otra vez el Mariachi Vargas con. ¿Ahora qué tiene? Porque ¿qué quieres que traiga? Rigo Tobar. Luis, y luego, mira, no me importa. Tú lleva las músicas que quieras. Las músicas. Pero cuando yo repita alguna vez a Rigo, a el Buki. O a Rigo Tobar, no te metas conmigo, por favor. Vaya que hay tensión en este programa. Yo estoy planteando. Ayer vi muchas mexicanas. Oye, la Mónica, qué bien canta. Sí, ¿verdad? ¿No? Me da que, y si tienes a voz para cantar, tendrá para el micrófono. Así es que mira, a ver si te doy aire y cambiamos de personal. A ver si me das el gatillazo. ¿Qué tiene que ver eso? Ay, Dios mío, no sabes. Nada. Adiós. El Mariachi Vargas, era de madrugada. Medianoche, el otro habla al parecer. Baila, la, la, la. manos esa joven que hoy se va. ¡Ay, ay, ay! Oye, Martínez, me ha surgido una duda. Uy, qué miedo me da. Pues sí, a mí también me da miedo. ¿Qué pasó? Y bueno, yo sé que obviamente las mujeres lo tienen más fácil para esto del trucutru, pero ¿y cómo sería? ¿En una mujer puede haber, obviamente sería más mental que físico, pero podría haber un gatillazo mental? O sea, como que ya se te van las ganas. Ay, Alejandro, este programa es de música mexicana. Pero ya te está saliendo tanto mucho de los gatillazos. ¿Y cómo se llamaría en una mujer? Yo qué sé. En una mujer. Sí. Un corte no de digestión. Ni el mexicano ni pues una mujer que no tiene orgasmos. Yo no, pero que esté diría. Esto es diferente. Esto es cuando estás bien emocionado tú y pasa algo. ¿Qué podría pasar en tu caso? Que pase algo que ya como decía antes, como un corte de digestión. Que se corta la eso. Que te aparezca un chiquillo, ¿no? Un hijo tuyo. Eso podría ser, ¿no? Yo qué sé, yo que nunca me ha pasado, no sé. ¿No? No. No, yo tengo muchas precauciones. Cierro bien la puerta y esas cosas para que no me interrumpan. Bueno, sigamos con la música tú. Oye, ahora sigue una mía. Pues sí. Pues vamos con ni más ni menos que con Jorge Negrete. Oye, somos unos males mexicanos, tú y yo. ¿Por qué? Nunca lo hemos traído. A Jorge Negrete yo le llevo una vez, un montón de veces. Ese es el charro cantor. No, no es el charro cantor. No. Es el charro de charros y nunca lo tenemos por aquí. El charro de los charros, pero yo le llevaba un montón de veces. Qué bueno. Jorge Negrete, Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida querido. Que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. El sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saber mi afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. ver, Martis, aprovechando que es ser atravesado. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Que aprovechando que, ¿qué dijiste de que estás atravesado? No, que la canción dice que ser mexicano y que muy atravesado. ¿Qué es ser atravesado? Él es mexicano y muy atravesado. Por eso, que es atravesado. Ah, oh, atravesado. Que está cruzado, que no está. Que es muy machote, que es muy entrante, ¿no? ¿Entrante? No, no es eso, atravesado. ¿Entrante? Entrante es lo que vas a comer antes de la comida, ¿no? Que le entra bien a los chingadazos si hace falta, que no, no se echa. No, por... atravesado. ¿Atravesado no es que es medio burrillo? No, yo creo que... Que es muy... Que soy mexicano y muy atravesado, bruto. Es así como... ¿Aventado? Sí, como, ¿qué traes contra mí? Vienes y me lo dices a la cara, no te andes con medias tintas. No me convence, pero bueno. Oye, por cierto, me llamó alguien, una chica, por cierto, muy amable y cariñosa, yo no sé por qué no aproveché y pedirle teléfono. Es que yo soy lento, pero hasta para todo. Sí, sí, pues me sí, dijo, cariño, ¿cómo estás? Y que no sé qué, encanto. Y ay, pero no le pedí el teléfono ni nada. Bueno, que hablando del diccionario, que dijeras que petaca. ¿Petaca? Las pompas. Las petacas, ¿eh? Lo que le vemos. No, las maletas, hija. ¿Cómo que las petacas, las pompas? Ah, y luego dicen que el salido... El Jonathan pompas. Dice que yo estoy bien salido y me dirás tú. Pero vamos a ver, en México ya sabes que tenemos el doble y el triple sentido. Pues sí, pero no estamos allá, estamos aquí. Que le digas qué quiere decir petacas. Las maletas, pero también pues las pompas, las nylons. Bueno. Las ¿y qué quieren? ¿Cuánto por las nachas, doña Cuca? Doña Nacha. Oh. La te Cuca... la voy a traer la próxima semana para que veas. Bueno, oye, ¿y qué quiere una canción? De Pedro Infante, La Calandria. Me da que nos va a dar tiempo, si nos vamos rápido y menos cháchara. A ver, ponla. Ya espera, no, pues espera. Esto, voy no, yo pues. y con... Sí, voy yo, Aida Cuevas, y al rato pongo la calandria. Y Aida Cuevas, un popurrí, viva México, vámonos. Ahora. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traen. Oye, Martis, he cometido un fallo. ¿Qué pasó? Que tú trajiste esta canción con Ana Gabriel. Sí, pero bueno, ¿no dijiste que era un popurrí? Pues bueno, ¿sigo entonces? Sí. Vale. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré. mexicana y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y que nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti da! Canta bien Aída Cuevas, ¿no? Eso de popurrí tenía lo que yo desea. Nada. Nada. Lo siento. Solo fueron dos canciones. ¿Le pego al perro? Popurrí de solo dos canciones. Sí, es sí. Que los tiempos de los popurrís han cambiado. Es que está hasta mal en eso hecho. Hay recortes, sí, señor. Oye, yo tengo... Los popurrís también sí, hay recortes. Antes eran 6-7 canciones y no, ahora solo dos. Ahora solo dos, qué lástima. Oye, vamos con la que nos pidieron de Pedro. De Pedro, vale. La calandria. Échatela. Oye, siempre estamos a tiempo de que la chica vuelva a hablar y te deje su teléfono. Ay, no sé yo, y si es casada y la meto en un lío. Bueno. Si le interesa, volverá a llamar. Venga. Si no te llama, ya sabes lo que significa. Venga, gracias. Vámonos. Bien. No te sientas comprometida, no hagas caso a Marta. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó: a usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Pues no llamó. ¿Eh? No llamó. No te llamó. Ah, ya sabes lo que eso significa. Pues sí, el silencio. ¿Cómo? ¿Qué? El silencio otorga, ¿o no? Sí. ¿O cómo se dice? Sí, sí, sí. Que calla, otorga. Ay, que calla, otorga. O sea que, nanay. Que le vales madre. O sea que solo era por interés por una canción. Alejandro, pero que no hay sentimientos. Chica que solo quería una canción y que tenía una dulce voz. Pues ya, pero que se ponga tan cariñosa. Sí, pero te dicen, a ver, cariño, mi cielo, mi amor, ponme tal, tal, tal. Claro. Ahí es donde uno se confunde. Si ustedes fueran más claras y dijeran tal, pero si una vez te dicen algo, Yo sí soy muy clara, yo te lo digo directito. No, si tú Alejandro, no, pero, si lo sabe Dios, que lo sepa. Pero estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor. Ah, yo pensé que era lo nuestro. Por una parte te dicen no, después te, y cuando te vuelves, y te dicen, ¿y por qué eres tan soso? ¿Y por qué no te...? O sea, ¿es cariñoso o no? A ver quién las entiende, ¿eh? ¿Verdad? Viejas. Hijas, ay, bueno. Vámonos, ahora sí nos despedimos con tu canción. Vámonos. Vámonos hasta México lindo y querido con Ana Gabriel, un rolononón, una muy buena interpretación. Y nos vemos el próximo lunes, a ver si el próximo sí me puedo acercar. Pues a ver, porque esto es tan frío como cuando uno solo es se verdad, es hace mejor, su... Es mejor de cerquita. Hasta entonces. Te mando besos, nos vemos la próxima semana y sean felices, que nada nos cuesta. México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Sonora, vestida con el mar de costa.